todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo, en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y escuchábamos varios temas para reflexionar, noticias que han pasado durante estos días, en esta última semana, pero escuchábamos ayer a la compañera Romy Silva hablando sobre el reglamento de tierras, ¿no? De allá de purificación con Artigas, de 1815, que en términos históricos fue ayer nomás, pero que han pasado algunos años y han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Pero también en estos días se celebra, un nuevo aniversario del reglamento de aduanas, ¿no? Que básicamente era poner aranceles altos a los productos que venían de afuera y que competían con lo que en aquel momento era la industria nacional, entre otras cosas la vestimenta y el calzado, y a su vez tenían bajos aranceles o ningún arancel los productos que venían de relacionados con la cultura, relacionados con la medicina, tan necesarias en aquel tiempo por estas tierras, ¿verdad? No solo la banda oriental, recordemos que esto era de las Provincias Unidas de Río de la Plata, como un proyecto integrador, como un proyecto donde los pueblos pudieran complementarse no solamente en cuanto a la economía, sino también en cuanto a la cultura y demás. Y viene a cuento todo esto justamente en estos días que se está hablando del Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Un nuevo impulso en estas negociaciones, esto también viene de gobiernos anteriores, y que es un proceso muy complejo, pero que básicamente también es eso, ¿no? Poner bajos aranceles a los productos que nosotros le podamos exportar a China y a su vez ellos lo que nos puedan vender con bajos aranceles o ningún arancel, ¿verdad? Básicamente se trata de eso. Pero ¿qué interés puede tener China, un país considerado el primero o segundo en cuanto a economía a nivel planetario, con un país tan chico y con una economía tan deprimida como es la de Uruguay, ¿no? Y si uno mira lo que son las actuales exportaciones e importaciones, se va a encontrar con que básicamente el Uruguay le vende a China soja, ¿no? Una soja que en este último año se ha visto incrementado en un 10% el área cultivada y que, ya están hablando de más de 1.200.000 hectáreas de soja para cosechar en los próximos meses. Y también le vendemos a través de las zonas francas, ¿no? Porque UPM, Montes de Plata son zonas francas, no pagan un solo impuesto, pasta de celulosa, ¿no? Para hacer ellos el papel, no es al único país que se le vende, pero sí la mayor parte va a parar a este país asiático, ¿verdad? Y si uno mira las importaciones, qué es lo que le compra el Uruguay a China, se va a encontrar con que básicamente, o una buena parte, la mayor parte, son herbicidas, ¿no? Herbicidas, pesticidas, fertilizantes, destinados a la industria justamente de la soja, porque los herbicidas que vienen con el, básicamente son con el principio de principio activo de glifosfato, ese elemento que está prohibido en varios países, pero el Uruguay no está prohibido, se lo compran a China para producir la soja que posteriormente se le van a vender a ellos para su industria alimenticia, la industria porcina. Y ese es el interés que tiene China en Uruguay, ¿no? Básicamente los productos del campo, de la tierra, ¿no? Y ayer se hablaba de reglamento de tierra, justamente la tierra distribuida para los campesinos, para quien la quisiera producir. Acá hoy en día es totalmente al revés, ¿no? Grandes intereses, grandes empresas multinacionales se instalan en el país para producir, entre otras cosas, pasta de celulosa para después vendérsela a China, entre otros lados, ¿no? También se lo venden a los Países Bajos y a Italia, pero una muy buena parte, la mayor parte, va a parar a China. Y lo mismo sucede con la soja, ¿verdad? Ellos les interesa el producto de nuestra tierra, ¿no? Que es la tierra y es el agua, ¿no? Porque esas plantaciones necesitan mucha agua para poder desarrollarse, y eso es lo que estamos exportando produciendo todo lo que se está produciendo a nivel de contaminación y a nivel de la falta también, porque se dice que este país produce para 30, 40 millones de habitantes de alimentación y sin embargo las ollas populares están por todo, regadas por todo el Uruguay, ¿no? Pero si vemos también en América Latina, porque China ya tiene tratado de libre comercio con otros países, y entre ellos China y Perú, básicamente lo que ellos exportan, estos países latinoamericanos exportan a China a través del Tratado de Libre Comercio, es cobre. Es cobre, es materia prima para que ellos produzcan los productos de alta tecnología, como son los celulares, como son las diversas aparatos que ellos terminan vendiendo, no solo a Perú y China, sino también a Chile, sino también al Uruguay, ¿no? La mayor parte de los celulares que hay en el país también tienen origen de ese país asiático. Justamente el cobre, y justamente un 11 de septiembre, dentro de un par de días, se van a estar conmemorando otro aniversario de golpe de Estado en Chile, que entre otras cosas tuvo como consecuencia por la nacionalización justamente del cobre. Y ahora vemos cómo a través del Tratado de Libre Comercio se lo terminan vendiendo sin ningún tipo de mano de obra agregada de elaboración a estos países que después terminan vendiéndonos los productos altamente elaborados, como ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso la necesidad de reglamento de aduanas de aquel tiempo, la necesidad de reglamento de tierras de aquel tiempo, y que ahora también se hace aún más necesario, ¿no? Para poder tener nosotros nuestra propia industria, poder producir riqueza genuina, con salarios dignos, una distribución de la riqueza que sea acorde a las necesidades de las grandes mayorías. Pero bueno, este gobierno y anteriores van por otro camino, ¿no? Van por esto del libre mercado, que ya sabemos las consecuencias que traen, como venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Pero también otro tema muy importante, escuchamos hace unos días una entrevista a alguien de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, ¿no? Denunciando, ellos hicieron un comunicado, denunciando cómo la privatización, la mercantilización del agua, que es un derecho humano fundamental, sigue avanzando en ese camino, ¿no? Sigue avanzando a pasos agigantados. Esta vez está denunciando cómo la Asociación Mundial del Agua se está metiendo en absolutamente todo, ¿no? Denunciando también lo que es este plan de más de 1.000 millones de dólares de inversión en agua y saneamiento, todo lo que va a ser el proyecto Neptuna con la planta potabilizadora allí en San José, y demás, que va a ser todo con financiación privada, que va a ser, y eso va a llevar seguramente a la privatización, a la privatización del agua en este país, ¿verdad? Con todas las consecuencias que traen. Pero esta Asociación Mundial del Agua está, fíjense ustedes, financiada y promovida por el Banco Mundial, justamente el Banco Mundial, que representa intereses que no son los nacionales, que son intereses de las multinacionales que están por todo el mundo defendiendo sus intereses, intereses que no son los mismos de la soberanía nacional, obviamente. Pero fíjense en ustedes que entre esta Asociación Mundial del Agua y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también están haciendo de las suyas en estos países, ¿no? Estos organismos, sobre todo la Asociación Mundial del Agua, propone, estimula que el agua tiene que estar incluido entre los servicios de los TLC, ¿no? De los Tratados de Libre Comercio. Porque dicen ellos que para poder tener un relacionamiento con el agua que sea productivo y que sea equitativo, es necesario financiación, y eso lo pueden hacer las grandes empresas, no lo puede hacer el Estado porque no está capacitado ni tiene recursos para hacerlo. Entonces, y al incluirlo en los tratados de libre comercio, este problema, según ellos, estaría solucionado, ¿no? Para ver de dónde viene todo esto, ¿no? Porque todo esto tiene nombres lindos, nombres que llaman la atención, pero que en definitiva tratan de está tirando siempre para el mismo lado, como es el Banco Mundial, los diferentes organismos multilaterales de crédito que están en todos lados y ponen sus condiciones, y entre ellas está el tema del agua, que viene a pasos agigantados poniéndose. Pero fíjense que ellos proponen una gestión integral de las cuencas, de las lagunas, y acá justamente hace pocos días se estaba hablando de la Laguna Merín, también, que es una laguna que está, digamos, gestionada entre Uruguay y Brasil, ya que está en el límite, y hablan de, financian ellos a través de de la FAO, diversos consultoras para a través de la INAWA, ¿no?, del Uruguay, con el apoyo de la FAO, para ver cómo está funcionando en este caso la Laguna Merín. No, o sea, vemos cómo la Asociación Mundial del Agua, con los antecedentes que tiene, y también con la FAO y la INAWA, terminan gestionando esto que hablan de gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Y en este caso de la Laguna Merín. Que si vamos al caso, la Laguna Merín, básicamente, ¿qué es? ¿Para qué se usa el agua de allí? Se usa para las arroceras y para la forestación. Básicamente es eso, ¿no? Más allá de la pesca, pescadores artesanales y alguna otra cuestión, pero el 90%, más del 90% de esa agua de la Laguna Merín termina para los grandes arroceros y la industria forestal, para después vendérselas a las plantas celulosas, para después vendérselas a China. O sea, está todo involucrado, está todo en la misma bolsa, digamos, ¿no? Y ahí vemos cómo esta Asociación Mundial del Agua y la FAO terminan metiendo sus narices y gestionando sin que nos demos cuenta, sin grandes alaracas, digamos, terminan metiéndose en absolutamente todos los rincones. Y acá, esto de la Laguna Marina es un ejemplo claro de cómo con recursos de la FAO ellos terminan, y también de la Asociación Mundial del Agua, terminan metiéndose en estas cuestiones que debieran de ser, como decimos siempre, una cuestión de interés del Estado, ¿no? Porque ellos parten de la base que el Estado es incapaz, que no puede hacer estas cosas, que no tienen recursos, pero los recursos están. El tema es para qué se destinan, ¿no? Y hablamos del agua, pero habría que hablar de la tierra también, porque la tranquilización de la tierra ha sido exponencial en los últimos años. También podemos hablar de la producción nacional, la agroindustria nacional, de por qué el Estado no puede intervenir en esas cuestiones. Y también podríamos hablar del puerto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un puerto, el puerto, estar en manos privadas para gestionar los contenedores, ¿no? Si ellos apenas con una inversión de 300, 400 millones de dólares, que para un país es muy accesible hacerlo, ellos dicen que no lo tienen, ¿no? Y sin embargo, el tren de UPM para UPM, para poder sacar su producción y meter los insumos hacia adentro, le terminamos haciendo ese tren por unos cuantos miles de millones de dólares, gastando toda esa riqueza en la producción de una empresa extranjera, que termina toda esa riqueza, todo ese dinero, ese capital termina en unas cuentas bancarias en el exterior, terminan en pocas manos y no terminan distribuyéndose. Entonces, el problema de la tierra es un problema que actualmente, hoy en día, porque en Uruguay y en muchos países, la tierra es el recurso estratégico fundamental en cuanto a la producción de riqueza, ¿no? Hoy en día sigue siendo así, a pesar de toda la tecnología y todo lo que se quiera decir, y grandes empresas, que no hay que negarlo, que eso también hay que seguir haciéndolo, pero en este país la producción ganadera, la producción agrícola sigue siendo uno de los elementos fundamentales en cuanto a recursos estratégicos, y que debiera estar con el Estado mucho más presente y no ausente como hasta ahora, dejando en manos de empresas, de asociaciones ONG, y diversas empresas que están llevándose la riqueza hacia el exterior. Entonces, estos son los problemas que se nos presentan, que la Unidad Popular el 26 de marzo propone justamente lo contrario, ¿no? Que el Estado se tiene que hacer cargo de estas cuestiones que son fundamentales, como es el agua, como es la tierra, como es también qué elementos vamos a producir nosotros, cuál es la industria que vamos a producir nosotros y qué vamos a vender al exterior, qué vamos a hacer, qué intercambio vamos a hacer con el mundo exterior de la comercialización de nuestros productos, ¿no? Que eso no lo negamos nosotros. Si uno va al supermercado, se va a encontrar con que una lata de arvejas o una lata de choclos, de granos de maíz, viene justamente de China, a más de 20.000 kilómetros de acá. Entonces, imagínense con un tratado de libre comercio, ¿qué cosas podemos producir nosotros que no nos vendan ellos? Realmente es un futuro negro con esto, así que dejamos planteados estos temas para seguirlos conversando, para seguir profundizando, cosa que creemos nosotros que es muy necesario. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Recuerden, mañana sábado sale el diario La Juventud, también con toda la información. El sábado pasado estuvo muy bueno, con mucha cosa sustanciosa para leer. Recuerden que también se pueden suscribir a 150 pesos mensuales, los cuatro semanarios que salen los sábados para tenerlos en su casa para poder leer, y que también estos temas van a estar siendo tratados a través del diario La Juventud. Así que recuerden, mañana sábado La Juventud está en la calle. Y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Así que buen fin de semana. Un abrazo para todos.